ecología humana. Por la vida y por la paz. Del agua y del medio ambiente, yo grito, Petro presidente, por una buena salud y una educación decente, yo grito, Petro presidente, por una justicia autónoma libre de delincuentes, yo grito, Petro presidente, por una Colombia en paz donde no reine la muerte, yo grito, Petro presidente. Hoy los invito a votar por el man que va a salvar al país de aquellos que solo quieren desangrar y matar y robar y no piensan en educar. Solo quieren el poder y no lo quieren soltar. Colombia humana llegó a demostrar que el pueblo vive y que con cultura y arte es que la historia se escribe. Porque ya estamos cansados de políticas de Estado a favor de los magnates que por siempre han gobernado. Mientras tanto muchos de nosotros aún desempleados y niños sin educación que terminan armados, además de ríos muertos por petróleo derramado y corrupción en los contratos que firman en el Senado. Abajo la ley 100, arriba el apoyo al agro, porque si ganan los mismos no nos salva ni un milagro. Somos la generación que puede cambiar las cosas. Menos balas, más cuadernos, cero muertos en las cosas. Más universidades, menos correccionales, más grupos musicales, mejores hospitales. No queremos más lugares en los que muchos no puedan ir a la universidad y estudiar una carrera. Lo único que nos espera si no actuamos con razón es una Colombia bruta, pobre y sin educación. Es una Colombia llena de multinacionales que las tierras se envenenan con químicos nocivos que acaban ecosistemas y en vez de regalías solo nos dejan problemas. Nah, hoy los invito a que votemos por la vida, por el agua, por los niños, por cosas educativas, por las fuentes de energía que no dañan el ambiente. Sea inteligente y vote Petro presidente, sea coherente, piense en la gente, deje de creerle a todos esos que nos mienten. Por esto y muchas cosas les reitero nuevamente, sean inteligentes, voten Petro presidente, sean coherentes, piensen en la gente y dejen de creerle a todos esos que nos mienten, a todos esos que nos mienten. Que llegó la hora de que tomemos conciencia y de que el pueblo tome el poder. Petro presidente, ya. Por la defensa del agua y del medio ambiente, yo grito, Petro presidente, por una buena salud y una educación decente, yo grito, Petro presidente, por una justicia autónoma libre de delincuentes, yo grito, Petro presidente, por una Colombia en paz donde no reine la muerte, yo grito, Petro presidente, yo grito, Petro presidente, yo grito, Petro presidente, yo grito, Petro presidente, yo grito, Petro presidente. La cultura, la campaña del arte, la campaña de la educación, la campaña del real cambio. Ya saben, salgamos a votar. Ya. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Libre de delincuentes, yo grito, por una Colombia paz donde no reine la muerte, yo grito, yo grito, yo grito, yo grito, yo grito, yo grito, y yo voto Petro presidente, por una Colombia paz llena de arte, Petro presidente, yo voto a todos. Que le debo la campaña de Gustavo Petro, porque yo quiero que él sea mi presidente.